El lenguaje construye la realidad en vez de simplemente reflejarla. Y esto quiere decir que los lenguajes de la música que utilizamos, las historias que contamos de ella, ayudan a determinar lo que es la música, lo que queremos decir con ella y lo que significa para nosotros. Heredamos del pasado un modo de pensar en la música que no puede hacer justicia a la diversidad de prácticas y experiencias que esa pequeña palabra, música, expresa en el mundo actual. El lenguaje es un virus y nos usa para reproducirse. ¿Hacemos música o la música nos hace? Una de las características especiales de la música es que parece ser un producto de la naturaleza, que parece ser un lenguaje universal, pero esta apariencia es una ilusión. La música no es un lenguaje universal. Hay tantos lenguajes musicales como culturas hay en el mundo. ¿Qué es la música? Tengo la convicción de que no se trata de una actividad humana provista de un valor intrínseco y universal. De que los significados que le adjudicamos son el resultado de procesos históricos y culturales específicos, cuando no, de derivaciones particulares de historias de vida. Cada música es diferente, pero también es cierto que toda música es música. Las personas piensan por medio de la música, deciden quiénes son a través de ella, se expresan por medio de ella. Cuando digo música, quiero decir músicas. El concepto de música entendido como compartimiento estanco no es común a todas las culturas. En las sociedades en las que el hombre no es parcelado, se hace muy difícil establecer límites entre música y poesía, entre música y danza, entre música y expresión erótica, entre música y hecho religioso, entre música y magia, entre música y medicina, entre música y trabajo, entre música y fiesta, entre música y vida política comunitaria. Durante muchos años he repetido que la música como una actividad separada del resto de la vida no me entra en la cabeza. Las cuestiones estrictamente musicales ya no son cuestiones serias. La música está en todas partes. Solo hay que tener oídos para escucharla. ¿Y de quién es la música? Si no es para todos, entonces, que no sea para nadie. ¿Qué? Donde quiera que estemos, lo que oímos más frecuentemente es ruido. Cuando lo ignoramos, no molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. El sonido de un camión a 50 millas por hora, la estética entre emisoras, la lluvia. Si la palabra música se considera sagrada y reservada para los instrumentos de los siglos XVIII y XIX, podemos sustituirla por otro término más significativo: organización de sonido. La materia básica de la música es el sonido, pero no necesariamente todo el sonido. Suponiendo que pudiéramos establecer en todos los casos los límites de lo musical, veremos que los repertorios tímbricos varían de cultura en cultura. Música es la corporificación de la inteligencia que habita en el sonido. Hablar de música en general es hablar de lo que la música significa y fundamentalmente de cómo opera la música en cuanto que agente significativo, porque la música no es simplemente algo bonito para escuchar. Las personas piensan por medio de la música, deciden quiénes son a través de ella, se expresan por medio de ella. Música es la administración social del sonido y el silencio. La música no constituye algo aparte, sino que se halla en el centro mismo de las cosas. De hecho, no es tanto un algo como un modo de conocer el mundo, un modo de ser nosotros mismos. Casi podría decirse que la música no es un algo hasta que reflexionando y escribiendo sobre ella la convertimos en uno. Utilizamos palabras para decir lo que la música no puede decir, para decir lo que queremos expresar por medio de la música, lo que la música significa para nosotros. Como sucede con tanta frecuencia cuando hablamos de música, no acabamos de decir lo que queremos, o no queremos decir lo que decimos, o dicho de otro modo, siempre que intentamos hablar de música, parece que acabamos cambiando de tema. Lo que hablamos sobre música puede abrir nuestros oídos a ella o cerrarlos. Hacer que ciertos tipos de música parezcan naturales y otros no solo inconcebibles, sino realmente inaudibles. Cada sonido del universo está interrelacionado con los demás, e incluso la totalidad del universo se halla contenida en cada una de sus partes. Una nota puede revelar los misterios profundos de ese todo vibratorio universal y conducirnos a territorios de conciencia insospechados. Todo en el mundo es vibración. Música es la representación energética de la conciencia. Todo vale, sin embargo, no todo se intenta. ¿Cómo puede existir una mala música? Toda música es del cielo. Si existe algo malo en ella, soy yo quien lo ha puesto. Y cuando digo música, quiero decir músicas. Del compositor ruso Eduard Artemiev, maestro del sintetizador, Tren. y del húngaro Gheorghe Ligeti, La escalera del diablo. Thank you. ¿La música es una o son varias? ¿Cuándo y dónde hay música? ¿Hay música mala? ¿Forma parte de la historia de la música? ¿O existe una historia de la música mala? ¿La música te divierte? ¿La música te aburre? ¿Existe la música? Habla la música. ¿Qué nos quiere decir la música? ¿Qué palabras usa la música? ¿De dónde viene la música? ¿Todas las músicas van al cielo? ¿Existe la música? ¿Cuántas veces dije la palabra música? Thank you. ¿Qué nos asusta de la música? ¿Hay música de terror o de misterio? ¿Hay música de amor? ¿Todo es músicas? ¿Y por qué? ¿Existe la música? ¿Y los árboles? ¿Y los bosques silenciosos? ¿Qué música te hace feliz? poéticas de Google, la poesía automática, mecánica de un traductor online. Proporcionar pierna, hombres de tirado finalmente en la cantina y ruidoso. Hasta tomó comida, cuchillo pinchaban. Tiene niños, más de 20. Más cuchillo, cuchillo, cuchillo. Evitar importante órgano. Fue gran trauma, pero todavía fue a juicio por lesiones menores sostenidas, esta hermana de aprendizaje. Gloriosas hazañas se convirtió en cada año en la clase de anatomía. Le dijo, nos dijo su nombre, el conocimiento es la fuerza. Detonó la sala de examen, edificio menor de 14 años, miembro custodiado bajo siglos de candidatos. Bajo la pupila, en la de trucos, que bajó colgando de la rama de cuenta regresiva bajo examen terminado. Tratan de muertos vivientes bajo preguntas de cruce, bajo pim pim de maquillaje, tarifa bajo en volumen. Fueron personas de conspiración en Los Padres la canción del alma del pueblo bajo examen, bajo temblar de candidatos, bajo la oscuridad de papeles en la sala de examen del barco. Murieron bajo silencio de 120 minutos. Los jóvenes no siempre van en línea y quieren encontrar el objeto que vas a la librería. Las clases de la librería ayudan. Buscando temperamento, vas a partituras. Salió en busca de la literatura y el arte de las zonas turísticas de la prosa. Vas al diario de área cosmética buscando moda hermosa. Intentando encontrar recetas, área centrada en los alimentos, tratando de encontrar inteligentes a las áreas económicas y financieras, y para conseguir jóvenes para enseñar, incluso el año. Imagen determina el destino, es el ejemplo sangriento. Si ves una de las más impresionantes en el otro lado, no alabar. Es una parodia. Hermoso hijo, buenos días, hermoso niño, adelante, prensa y alabanza. Nos vemos en el edificio de guapo, elegante y casual, teniendo, ver amor, flor, flores, mejores deberían ser escoria, el líder en las bestias. Y se ha observado, estás seguro que la deficiencia de calcio desde la niñez crece la falta de amor, la abuela no hace daño. No amar a mi tío. Cara izquierda debido al humo, derecho mejilla, menos patada, patada de burro, burro. Vieron el cerdo nacido, es un pepino. Pocas palabras. El día de mañana es una nuez debido a aquel martillo. La vida es una motocicleta rota, menos patada. Fraude es el acto de ignorancia de los demás causada por la pérdida de otros. Rostros sonrientes y el sueño y el amor. La boca se mueve. Thank you. ¿Cómo puede existir una mala música? Toda música es del cielo. Si existe algo malo en ella, soy yo quien lo ha puesto. Y cuando digo música, quiero decir músicas. Hoy hemos escuchado algunos fragmentos de diversos libros, entre ellos de Madonna al canto gregoriano de Nicholas Cook, Introducción a la música de Coriúna Harounian, En contra de la música de Julio Mendívil, Holo Música de Carlos Fredman y Escritos al oído de John Cage. Para la lista de las músicas que sonaron hoy, pueden dirigirse a todoesmusicas.wordpress.com. Ahí van a encontrar los fragmentos leídos y la lista de temas. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Thank you.